tararear. Empiezo a acumular antigüedad, colecciono trastos y cachivaches. Empiezo a malinterpretar noticias e imposiciones. Empiezo a achacarle a la edad ese punto de desconfianza. Empiezo a agradecerle a la edad ese punto de esperanza. Otra etapa, otra nueva función, pero siempre el mismo personaje. Lo mismo metido en un botellón que haciendo de conserje. Mientras tanto acumula antigüedad, voy pisando juguetes en el baño. ¿Quién diría que me iba a distanciar del calimocho en Barreño? Se distancia los abusos, para bien o para mal. Mi nariz ahora está para lo que tiene que estar. Caminante en un camino, se hace camino al andar. Escribía el poeta y decía la verdad. Tiempo de maduración, proceso de envejecimiento. Tiempo de cacarear, proceso imparable, proceso. Los años por disfrutar.